Escucha, conoce, transforma. Radio UV presenta Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Muy buen día, reciban la bienvenida a esta nueva y especial emisión de Púrpura. Hoy es nuestro cumpleaños número 2 en este espacio radiofónico de las 11 de la mañana los jueves desde Radio UV y nos da mucho gusto tener este, no solo este programa especial, sino además hacerlo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, con público en vivo que nos ha acompañado y con muchas voces que van a hablar de distintos temas como ha sido Púrpura durante estos últimos 2 años. Antes de comenzar, por supuesto, tenemos que agradecer a todo el equipo que ha hecho posible que Púrpura salga al aire cada jueves los últimos 2 años, empezando por Soledad Macías, que siempre está en los controles y cuyo trabajo ha sido realmente importante para nosotras. Por supuesto, Brenda Coronado, que es nuestra productora y que pues hoy se despide de nosotras. Es un hasta pronto porque estamos seguras de que en alguna otra etapa de Púrpura regresará. Hoy le da pues espacio para tener avance en sus estudios dentro de la maestría en estudios de género. También se han unido a la producción ya en los últimos meses Harumi Cervantes y Ángeles Juárez, que si bien están haciendo prácticas, bueno, pues se han puesto la camiseta con nosotras, aunque todavía no tienen camiseta. Vamos a ver si en la rifa les toca. Y también, por supuesto, Naoli Salas, que hoy nos está apoyando también con la transmisión. Aldo Camacho, que es prácticamente el único hombre del equipo regularmente y que él está listo con la transmisión vía streaming. También tenemos, por supuesto, a nuestros compañeros Eduardo Rodríguez Carbio, que hoy está acompañándonos también en la transmisión. Tenemos a Benjamín, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos está asistiendo con la microfonía para que ustedes puedan escuchar la música en vivo. Tenemos también, por supuesto, el apoyo de Antulio García, que también está asistiéndonos en esta producción. Y bueno, pues es todo un gran equipo, todo comandado por Francisco Aragón, nuestro coordinador, quien estaba hace un momentito aquí, pero pues obviamente una radio es muy compleja, tiene que estar pendiente de muchas cosas. En un momentito más lo volveremos a saludar. Mi nombre, como ustedes saben, es Brisa Gómez y me da mucho gusto iniciar el día de hoy. Tenemos muchas invitadas y si nos ponemos a platicar, jamás vamos a terminar. El día de hoy, además, tenemos, como ustedes lo podrán ver si siguen la transmisión vía streaming, se van a encontrar con que tenemos regalos, tenemos una mesa llena de regalos, libros que nuestra querida Alma Espinosa nos envió desde la editorial de la Universidad Veracruzana. Tenemos también un libro que nos regaló también nuestra queridísima investigadora del CIESAS, Natalia de Marinis, por supuesto, del que ya estuvimos hablando en programas anteriores. Tenemos 4 camisetas, además, tenemos pañuelitos verdes. Tenemos muchos regalos porque estamos celebrando hoy nuestro 2º aniversario. La pregunta para quienes nos quieran escribir al número de celular es, o para las redes sociales, es ¿qué es la sororidad? Escríbanos un comentario platicándonos qué es la sororidad y, por supuesto, van a participar en la rifa. Harumi Cervantes está haciendo cargo del teléfono junto con Ángeles y bueno, pues ellas van a estar registrando sus nombres para participar en esta rifa. Y bueno, el día de hoy tenemos entre las invitadas, por supuesto, a Ixchel Ortiz Vidal y a Natalia Falfán Trujillo. Ellas vienen de la coordinación de la unidad de género y me da mucho gusto recibirlas. ¿Cómo están? Gracias. Ay, así, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Gracias, Brisa, y muchas felicidades primero porque este es un buen espacio y es un avance súper grandísimo que la UV tenga un espacio para hablar de feminismo. Gracias. Y para mujeres y hecho por mujeres. Muchas gracias por la invitación y felicidades a ti y a todo el equipo y gracias a todos por acompañar a Brisa, a todos y a todas. Gracias. Y bueno, pues el tema con ustedes es hablar un poco acerca del feminismo universitario, precisamente esta necesidad de tener feminismo dentro de la universidad y sobre todo de una universidad tan grande como es la Universidad Veracruzana, no solo en su número de integrantes de estudiantes, de personal académico y administrativo, sino dividida en tantas regiones con campus que están separados por pues regiones tan complicadas, tan distintas. ¿Qué tan importante es el feminismo para una universidad así? Pues creo que estamos en un momento social e histórico difícil, pero también importante en cuanto al movimiento de las mujeres, ¿no? Creo que exista espacios como estos, como Púrpura, es una, o sea, un reflejo del avance que ha tenido la Universidad Veracruzana en cuanto a generar espacios para hablar sobre feminismo y para el feminismo. Y bueno, la UV, como tú lo dijiste, es una de las universidades que más abarcan, porque Veracruz es como un estado bien larguito, uh-huh, y tiene como diferentes tipos de culturas y de construcciones sociales en todo Veracruz. Y bueno, contamos con las 5 regiones, pero aparte la sede UBIS, que es importante también. Y el trabajo que se ha generado también desde la UBI es importante respecto al tema, porque son, o sea, son lugares en donde no estaban acostumbrados a hablar de feminismo y ahora, uh-huh, ya se habla y se escucha y se aprende. Entonces creo que es importante. Y bueno, desde la coordinación también creo que juega un papel importante, porque llevamos, ¿cuánto? 75 años en la UB, ¿no? Así es. Y 2 años de Púrpura. Así y es. ¿Y cuántos años de la coordinación? Del 2014 para acá. O sea, históricamente, en tiempos históricos, es muy poquito tiempo. Así es. Pero en muy poquito tiempo se ha logrado bastante, ¿no? Y se han generado espacios de reflexión. También tenemos producción científica, porque, uh-huh, se ha investigado bastante el Centro de Estudios de Género, que se inició en 2013, me parece, un año antes, sí, de la coordinación. Y creo que es importante que ahora sí nos estamos visibilizando y estamos haciendo escuchar que es importante que se hable de feminismo y que se entienda. Claro. Y bueno, pues ahí vamos en el camino. Entonces creo que la UV sí tiene como sus atrasos, pero tiene avances muy significativos en cuanto a feminismo. ¿Cuáles creen ustedes que sean los retos que tiene la Universidad Veracruzana de cara al feminismo, a impartir dentro de sus aulas no solamente estos conocimientos científicos y tecnológicos, sino darles esa perspectiva feminista? Sí, pues creo que uno de los retos, y que también lo tenemos en el plan de trabajo y que es una de los objetivos de la coordinación, es de verdad transversalizar la perspectiva de género. O sea, pero en todo lo amplio de la palabra, o sea, no nada más que, o sea, sí que se genere investigación, pero que también se hable del género y se entienda el género dentro de la Universidad Veracruzana y de los espacios universitarios, ¿no? Y de la importancia del feminismo para poder hablar de género y de los derechos y todo lo que se tiene que hablar cuando se habla de feminismo. Y bueno, creo que un reto que tenemos es como ir atendiendo a las necesidades que tenemos ahora, pero de una manera coherente, ¿no? O sea, que el dicho y el hecho sea como coherente entre lo que hacemos como comunidad universitaria, claro, y lo que decimos. Entonces creo que sí, ese es un reto, y debido a todos los procesos que se están viviendo en otras universidades como la UNAM, en Puebla, uh-huh, o sea, claro, también tener presente que tenemos eso también como alertado y que la UV tiene la oportunidad de trabajar desde adentro para evitar que se desborde, que no haya impunidad dentro de la Universidad Veracruzana primero. Y que se atienda debidamente, ¿no? Y creo que el feminismo es importante porque está ahí para enseñar también el modo en el que se debe atender las situaciones de violencia de género, claro, de perspectiva de género, de la escucha a las mujeres, ¿no? Y el respeto. Claro, porque además hay una aportación del feminismo para la cultura de la, sí, paz. Así es. Y creo que la UV sí lleva como un avance en ese aspecto. Y bueno, todavía no hay como focos tan rojos como las universidades hermanas también. Y bueno, creo que también con la implementación y generación del protocolo también es un avance, porque la UV no tenía protocolo para la atención de la violencia de género. Así a es. Pesar de que ya llevamos cuántos años en la coordinación, uh-huh, no lo había. Entonces creo que ese sí es como un pasote súper largote, y también es un reto súper fuerte e importante que se entienda el protocolo, que se entienda por qué la necesidad de que exista uno, que hay violencia de género, que sí existe la violencia de género, y por qué la violencia de género se entiende como la violencia que va dirigida hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Porque claro, también nos dicen, es que la violencia de género también es para los hombres, ¿no? O sea, es que los hombres también somos violentados. O sea, sí, Eso pero es de una manera distinta. Pero es de manera distinta, ¿no? Y es como el ejemplo que les pongo, porque dicen, es que los hombres también sufrimos violencia por las parejas, ¿no? Uh-huh. Y les digo, pues sí, pero eso también es una consecuencia del machismo, que tú como hombre no puedas ir y decir, mi pareja me está violentando. Uh-huh. O sea, que vayas y denuncias y digas, yo sufro violencia familiar porque mi pareja me está violentando, me pega, me... Porque entonces eres el mandilón, eres el, uh-huh. el chillón, o cómo que te pega la mujer. O sea, claro. Y eso es un reflejo también del machismo que vivimos y que tenemos como estructuralmente ya programado, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso es importante también que el feminismo abra esos espacios en donde también se entienda que es importante para mujeres y hombres que se hable de feminismo. Así es. Entonces creo que la UB también tiene una tarea súper fuerte, está avanzando y los retos es que se empiecen a generar más espacios, que se escuchen las voces feministas, que se entienda qué es el género, la violencia, uh-huh. que se aplique el protocolo y que se acepte en la comunidad universitaria, porque apenas está como en... Empezando a permear, ajá, ¿no? Uh-huh. A permear y en revisión y en todo lo que les puede decir mi compañera Natalia con respecto al protocolo. Claro. Pero creo que sí son pasos importantes. Gracias. Y justo, Natalia, platícanos un poco. Pues ya hay un protocolo, se presentó ante el Consejo Universitario General. Estamos en esta revisión. ¿Cómo lo podemos conocer quienes no hayan tenido acceso a él? ¿Cómo pueden hacer observaciones, decir yo creo que esto está bien, pero aquí podría incluirse esto o podría hacerse aquello? ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento con el protocolo? Gracias, Brisa. Gracias por la invitación y primero que nada, felicidades. Gracias. Feliz aniversario. Ya se tiene un protocolo. En este momento se está socializando. Se encuentra en el portal, en la página principal de MIUB. Lo que estamos haciendo como coordinación para socializar en el mes de febrero es ir a cada región. En cada región sabemos que hay un coordinador o una coordinadora regional, que a su vez tiene representantes de equidad en cada una de las facultades. Uh-huh. Entonces se va a trabajar en foros, en mesas de trabajo, con toda la comunidad universitaria para de ello traer todas las aportaciones al protocolo. Pueden hacer sugerencias, argumentando, fundamentando. Quizá hay cosas que no están contempladas en el protocolo y que serían muy importantes de agregar. Entonces estamos en esta parte, en la apertura de escuchar a toda la comunidad universitaria, todas sus inquietudes, necesidades en el contexto que en este momento nos aqueja, para poder tener un protocolo que sí sea funcional, que sea para toda la comunidad. En el mes de febrero se va a hacer toda la socialización, en el mes de marzo se va a hacer la sistematización con un grupo de trabajo y en abril ya se tendrá el último documento para que se presente para su aprobación en el uh-huh. Consejo Consultivo en el mes de mayo. En caso de ser aprobado... Consejo Universitario, perdón. Perfecto. Y en caso de ser aprobado en el Consejo Universitario, ¿en cuánto tiempo podrá estarse aplicando? Se tiene en este momento contemplado que una vez que se apruebe, empezará a utilizarse. Sin embargo, sabemos que el protocolo, como toda la normatividad, es perfectible. Entonces, vamos a estar escuchando, vamos a ver cómo funciona, qué más necesita, qué no debía de ir en el protocolo, para que con ello y escuchando la voz de toda la comunidad, pues se pueda ir cambiando y mejorando. Entonces vamos a estar siempre a la apertura de la perfección de este instrumento para bien de la comunidad universitaria. Es mucho el trabajo que se tiene todavía. ¿Han empezado a recibir ya observaciones, recomendaciones de la comunidad universitaria? Sí, hasta el momento aún son pocas, debo decirlo, aún son pocas observaciones. Nos gustaría tener observaciones de toda la comunidad universitaria. Queremos escucharlas, saber qué se necesita, qué se requiere. En este momento sí son pocas, pero esperamos ir a las regiones y en cada una traer todas esas inquietudes al protocolo. Y bueno, al hablar de recibir estas observaciones, no estamos solo contemplando a estudiantes y a personal académico, también al personal manual. Claro, ¿no? Claro. Comunidad universitaria se entiende por todas las personas que integramos a la universidad. Son trabajadores, académicos, académicas, alumnos, todos. Se tiene la apertura para escucharles a todos, saber cuáles son sus inquietudes, porque pues a toda la comunidad universitaria le pasa, ¿no? Entonces, pues estamos en esa apertura, en la coordinación, y la forma de trabajo es esta: ir a cada una de las regiones para socializar. Se pueden acercar a sus representantes de facultades, uh-huh. si en cada entidad o en cada instituto o dependencia tienen alguna observación, y con ello entonces llevarlo a sus coordinadores regionales, que a su vez irán con la coordinación para sistematizar esta información. información. Perfecto, muchas gracias. Recuérdenos dónde se puede consultar este protocolo para hacer las observaciones. Claro, el protocolo se encuentra en el portal de MIUB, en la página principal, se encuentra en el cintillo principal, es el protocolo, ahí lo pueden descargar, lo pueden leer y hacernos llegar sus observaciones. Perfecto, muchas gracias. Tenemos ya los primeros mensajes. Olivia Márquez Fernández nos escribe y nos dice para ella que es la sororidad. Por supuesto, en un rato más daremos a conocer los nombres de quienes se van a ganar los libros. Les platico brevemente qué libros tenemos para regalar entre quienes nos escriban. Tenemos el libro Poza Rica y Tuxpan, una iconografía de la Universidad Veracruzana. Tenemos también Narrativas, Memoria Colectiva y Tradiciones, también de la editorial de la Universidad Veracruzana. Tenemos el libro de Natalia de Marines, Desplazadas por la Guerra, es Estado, Género y Violencia en la Región Triqui. Es parte de los libros que tenemos justamente para darles. Y llega el momento además de presentarles la música. Dentro de Púrpura, en esta emisión especial, tenemos para ustedes la participación de Valentina Marentes como cantante y Angie Alamillo, guitarrista. Ellas son estudiantes del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Y bueno, déjenme platicarles, Valentina fue seleccionada el verano pasado para participar en uno de los programas de música vocal más prestigiosos del mundo, en Acapella Academy en Los Ángeles. Allá comenzaron muy jóvenes en la música, alrededor de los 6 años de edad, y ahora con 18 años, bueno, pues ya se encuentra en la escena musical de México. Angie, por su parte, comenzó a tocar apenas a los 12 años, es de origen orizabeño. Sus estudios formales comienzan hace 6 años en Yazú, y asimismo da clases en Orizaba y también se encuentra en la escena musical con el dueto Borian Saul. Chicas, muchas gracias por acompañarnos en este cumpleaños. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues nos da mucho gusto sobre todo tener música en vivo para ustedes. Queridas productoras, conductoras de Púrpura Radio UV, les saluda Armida Rubio de Mujeres que Saben Latín y también de la misma Universidad Veracruzana. Estoy muy contenta de que cumplan un año más. Me pareció un programa muy importante y muy necesario para nuestra universidad, y además conducido y producido por unas maravillosas mujeres que siempre nos traen temas para reflexionar y para entender la vida universitaria desde la perspectiva feminista. Un abrazo muy, muy grande. Won't you come and put our two hearts together? that will make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid, I'm not afraid. If there's a cloud up above us, go on, let it rain. I'm sure love together can endure the hurricane. Oh, my baby, won't you please let me love you, girl, from this awful misery? Why is all this dark? Have a love in me, my sweet. I am not afraid, not anymore, not like before. Did you understand me? Now, baby, please put yourself together and do it soon. My soul's on fire, come on and take me. I'll be what you make me, my darling, my sweet. Oh, baby, you make me feel so good. Let me take you by the hand. Go, let us visit out there in that new promised land. Maybe there we can find a good place to use our love instead of mine. I'm so tired of being without and never know what love's about. James Moody, you can come on if you want to. I'm through. Muchas gracias. Wow. Púrpura, transformando imaginarios. Pues esto que escuchamos fue el trabajo que hacen Valentina Marentes y Angie Alamillo. Genial, realmente muchísimas gracias. Es increíble. Fuera del aire estábamos escuchando obviamente los comentarios. Y bueno, pues realmente música maravillosa. Y el día de hoy tenemos además, ustedes siempre nos escuchan la cápsula de Aves y Moras, pero en esta ocasión no solo la tenemos en vivo, sino además nuestra queridísima Ana Valderrama viene con un compañero maravilloso que ha estado aquí muy pendiente. Pues sí, muchas gracias, felicidades. Libros escritos y protagonizados por mujeres es la cápsula semanal que desde Aves y Moras mando a Púrpura con mucho amor. Es una colaboración linda, linda realmente. Creo que cualquier espacio para antojar un libro a mí me parece de oro. Y en este caso es Dorado y Púrpura. Porque la línea de este programa es, por demás, otro de los temas que me interesan. Y en este bloque han cabido, chéquense nada más, Ana Romero, Agustina Guerrero, Celia del Palacio, Rosa Luxemburgo, Alain de Ventura, Itzel Guevara del Ángel, Jerry Quirós, Toni Morrison, Judy Goldman, Lidia Carrión, Lidia Cacho, Niñas Extraordinarias, Nandana Sadat, Margie Satrape, Haumana Haddad, Luisa May Alcott, Julieta Fierro, Marta Riva Palacio, Magali Velasco, Esther Hernández Palacios, Elena Favalli, Francesca Cavallo, Rosario Castellanos, Elena Garro, Nelly Campobello, Elena Poniatowska, Carmen Leñero, Norman Muñoz Ledo, Clarice Lispector, Berta Iriat, Katia Cantón, Isol, Gabriela Damiana Mirabete y muchas, créanme, muchas escritoras más. Si se dan cuenta, hay locales, hay internacionales, hay jóvenes, hay grandes. ¿Por qué? Porque todas cabemos. Y hoy, mi recomendación de la semana es Virginia Woolf, Una habitación propia. Una suerte de ensayo hecho de ensayos. Su pensamiento y sentir ante esto de querer escribir, pero ser mujer y querer seguir siéndolo. Este oficio es duro, pesado, como cualquier otro, en un mundo que no considera capaz a una mujer de las mismas cosas que un hombre. Tomemos este libro porque son las ideas las que hacen revoluciones, y las ideas solo echan buena raíz cuando se comprenden y ya no te sueltan. Y la lectura es su mejor riego, su mejor agua. Y sí, en esta revolución púrpura, si no nos leemos entre nosotras y no bailamos bien, bien que sabemos que esa no es nuestra revolución. Así que sin más, agarremos libros escritos o protagonizados por mujeres. Ana, muchas gracias porque tu participación siempre es muy estimulante, nos antoja leer libros y nos antoja además a escuchar nuevas historias. Y bueno, pues tú eres una gran promotora de la lectura desde hace mucho tiempo. No, pues para mí, les digo, este es un espacio dorado, lo aquilato muchísimo y pues larga vida a los libros y también a Púrpura. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues en este programa especial tenemos además invitadas especiales, no solamente aquí arriba, el espacio no nos alcanza para tener la compañía de todas ustedes aquí y bueno, pues vamos a ir cambiando poco a poco para ir dando espacio a las diferentes voces y una de ellas es una gran amiga desde hace mucho tiempo, nos conocemos, hemos estado juntas en muchísimas luchas y bueno, pues ella es Carolina, que además le agradecemos que nos dé un mensaje. Muchas gracias, Brisa, muchas gracias a todas y todos los que colaboran en Púrpura. Realmente 2 años es muy importante que nos regalen todo su trabajo. Bueno, pues estoy contenta de estar aquí, precisamente porque remembrábamos todo el camino que ha sido para el movimiento, los movimientos feministas en Veracruz. Qué bueno que nuestra universidad esté en estos espacios. Y pues bueno, quisiera recordar un término que es el de la sororidad. El de la sororidad luego a veces se entiende un poquito como que todas hermanitas y todas juntas. La sororidad es un pacto entre mujeres y es una cuestión política. Precisamente tenemos agendas, tenemos que estar juntas, tenemos que ver cuál es la situación que tenemos que avanzar en el feminismo, como mujeres, en nuestros derechos. Pero para eso hay toda una serie de cuestiones como el afidamiento, reconocernos entre nosotras, reconocer el poder de cada una. Y pues bueno, es muy importante que ahorita veamos muchas más mujeres sumadas a este movimiento, muchas jóvenes, eso me da muchísimo gusto, porque en eso nos va a seguir colaborando a que seamos humanas, humanas, como dice Marcela Lagarde, la palabra más bella del vocabulario y es una categoría de género y aquí lo estamos haciendo entre todas y vamos a seguir de esa manera. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina, muchas gracias por tu comentario. Y bueno, pues hoy tenemos además una compañera, una amiga que ha estado con Púrpura, ha sido de nuestras madrinas desde los primeros programas, estuvo con nosotras en el primer programa y hoy viene con nosotras. Ella tiene un espacio específico en no solo en nuestros corazones, sino también en cada emisión de los jueves y ella es Estela Casados. Ella es la coordinadora del Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres. Además es maestra dentro de la maestría en estudios de género. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Igual así como a Carolina, pues desde hace muchos años ha sido compañera en muchas de estas luchas. Sí, fíjate que el otro día estaba rescatando un álbum perdido en Facebook de una marcha nocturna que hicimos en noviembre de 2009. Y sí, fue muy interesante observar cómo había compañeras que estábamos ahí con todas las inquietudes que nos han movido siempre, ¿no? Con una convicción política, filosófica, de vida, ¿no? Para que los derechos de las mujeres sean respetados y cómo nos hemos ido como perfilando en nuestro quehacer, en la vida que nos ha tocado hacer, pero siempre como con ese espectro bien, bien importante de lo que implica el quehacer feminista y cómo hemos ido como caminando en ese sentido. Y la memoria es muy, muy importante, ¿no? Yo creo que y siempre lo he dicho a las feministas que sabemos nuestra historia, estamos en el placer de aceptar pues las luchas que tenemos enfrente, ¿no? Porque sabemos lo que nos ha costado, lo que nos cuesta cada día y lo que sigue costando a las nuevas generaciones, pues el defender nuestros derechos y el reivindicar pues nuestra calidad de humanas. Fíjate que algo bien importante que he observado en los últimos meses, pero sobre todo en las últimas semanas, ha sido esta idea de que las se ve como de manera selectiva el hecho de que las mujeres tengamos, que las mujeres y que otras identidades sexogenéricas tengamos derechos. Así es. Se ve como con mucha desconfianza. Uh-huh. ¿No? Como ya ahora, ¿para qué lo quieren? ¿Qué van a hacer? Sí, la reforma al Código Civil que se ha dado, digamos que su socialización de la iniciativa en las últimas semanas, en los últimos días, ha levantado tal escozor que nos recuerda que seguimos siendo aparentemente invasoras de aquello que para ciertos sujetos, entiéndase los hombres, pues no se cuestiona. En absoluto se cuestiona ni se ve como perverso, pero para las mujeres, para la comunidad de la diversidad sexual, sí. Uh-huh. Entonces, siempre es bien importante recordar que esta inquietud y esta denostación siempre ha sido cíclica, pero pues ahí estamos, ¿no? Y como decía Carolina hace un rato y también lo señalabas tú, es bien importante que cada generación retome estos principios, recordando y redimensionando, reinventando desde una mística feminista, pues lo que se ha hecho anteriormente, el sentido de las luchas, pero nunca abandonándolas. Si no velamos por nuestros derechos, nadie más lo va a hacer. Así es. Garantizado que nadie más lo va a hacer. Por supuesto. Y bueno, pues el trabajo que hace Estela, ustedes lo han escuchado cada emisión, es hacer este observatorio, este trabajo de conteo. A veces no debe de ser agradable ese conteo de los casos de violencia, pero nos permite tener una perspectiva, conocer cuál es la situación que están enfrentando las mujeres en materia de violencia en el estado de Veracruz, porque no siempre es fácil a través de cifras oficiales tener idea de la violencia física, las desapariciones, las agresiones y por supuesto el feminicidio, que es la máxima expresión. Yo les recuerdo, estamos en el segundo aniversario de Púrpura, estamos desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Tenemos números de contacto para que ustedes participen en la rifa de alguno de los libros o de las camisetas que tenemos para ustedes, al WhatsApp 2281-040477 y a los teléfonos fijos 2288-175115 y 2288-175117. La pregunta es, más bien que nos hagan un comentario sobre la sororidad y, por supuesto, tomaremos sus nombres y participarán al final para la rifa. Vamos a presentarles una canción más con Valentina y Angie, que han estado con nosotras y que además es un deleite contar con su presencia en esta emisión especial de Púrpura, en donde, bueno, pues como ustedes escucharon, ellas tienen ya bastante trabajo a pesar de ser tan jóvenes y, bueno, tienen además una voz y una maestría en la guitarra que, bueno, pues ustedes la van a disfrutar en un momento. Que 20 años no es nada, dice la canción. Imagínense dos vueltitas al sol. Yo soy Ana Valderrama, su promotora de la lectura local, y sí, con Aves y Moras estoy, no desde el principio, pero sí desde que las estrellas se alinearon, colaborando con Cápsulas, libros escritos o protagonizados por mujeres. ¿Y qué les puedo decir? Mi corazón late libre, late libros, y Púrpura ha sido vital para este dístole y diástole contagiador. Yo celebro este programa, esta suma de esfuerzos y talentos para hablar de esto y los otros temas importantes en los que nos va la vida. Sí, posicionar el tema de las mujeres, la perspectiva de género y el feminismo. Yo lo considero una colaboración sorora. Y sin más, larga vida a los libros, larga vida a la radio y felicidades Brisa y Brenda y a todo el equipo. Son 2 años, pero vayamos por más. I never care much for moonlit skies. I never lean back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I have never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light.

o una llamada al 2288-1751-15, 2288-1751-17. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia de muchas amigas, compañeras, Daniela Meléndez, que está por acá también, compañera de mucho tiempo, por supuesto, Citlali Aguilera, que ha estado con nosotras en Púrpura, que nos ha invitado a nosotras también a La Ensalada, que está siempre aquí en Radio UV y que, bueno, pues siempre está dispuesta a hacer trabajo en materia de medio ambiente. Gracias. Sheila Fuertes, gracias por estar aquí con nosotras. Hay tantas compañeras aquí que no quisiera omitir a ninguna. Por supuesto, Katia, que está aquí también, nos da muchísimo gusto verte aquí, gracias. Y también tenemos que agradecer la presencia de alguien más en el escenario. Ella es Lina Polanco, además es una invitada muy especial. Ella es ciudadana colombiano jalapeña, es actriz y comediante de stand-up en formación. Ella es egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, es integrante de la agrupación de comedia Abrón y actualmente gestora del primer colectivo de mujeres comediantas en Jalapa. Lina, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a Púrpura, Brisa, a Brenda. Mi nombre es Lina Polanco y así es, soy colombo jalapeña. Resulta que en Colombia a las semillas se les dice pepa. Entonces llego a México y la primera vez que termino de comerme un mango y digo, qué rico, voy a chuparme la pepa. Silencio sepulcral, como aquí, como risitas. Me decían, a ver. Así es, soy colombiana. También soy madrastra. Soy una mamá que no está obligada a ver por sus hijos. O sea, para la cultura machista, soy papá. Cuando digo que soy madrastra, la gente asume que soy una bruja. Asumen que soy una bruja y yo les digo, callaos ridículos, y me voy volando en mi escoba. Me llevo bien con mi hijastra, me llevo bastante bien. No la obligo a usar chamarra, nada más bufanda. Cuando estamos con su papá decidiendo qué cenar y él quiere jochos pero yo quiero pizza, ella vota por pizza, porque yo le caigo mejor. Lo bueno de ser madrastra es que cuando se va con su mamá, se me olvida completamente su existencia. Lo malo es que luego regresa y luego nos cacha cuando estamos en plena orgía. Sí, es puberta, ya es puberta, y pues como a mí me tiene más confianza que a sus papás de preguntarme ciertas cosas, yo estoy lista, soy una mujer moderna, feminista, estoy preparada para hablar de pelos, de condones, de diversidad sexual, de lo que sea, y ella me pregunta, ¿tú ves porno? Y yo, sí, pero no me gusta. Es que ¿cómo me va a gustar? ¿Han visto el tamaño de esos? ¿No? Y en casa todos, ¿qué? PG-13, horario familiar. Sí, ¿han visto el tamaño de esos? Una, como mujer, sabe lo que realmente están viviendo esas heroínas. ¿Sí? Cuando gritan, ¡ah! ¡La vesícula! Le dio directo en la vesícula. No, no, no, no. Y cuando hacen, están pensando, ¡uy, seguro al rato me da cistitis! Seguro, seguro. No entiendo la obsesión del tamaño. ¿Para qué quieren tenerla tan grande si no tienen sangre con que llenarla? Entre más grande, más triste. No le enseñan un truco a la mascota. A ver, párate. No, muertito otra vez, no. La gente dice muchas tonterías, hablan mucho. Vean, yo me he dado cuenta de las técnicas que utiliza la gente para lograr que uno los escuche mucho tiempo. Primera cosa que hace la gente, te hablan de ti. Por ejemplo, a ver, tú. Me encantan tus aretes. Me recuerdan cuando yo fui a París, porque yo... Dos, te hablan de algo que saben que tú no conoces. Por ejemplo, ¡ay, me encantan tus aretes! Me recuerdan a Marichu. ¿Tú qué me dirías? Exacto, ahí va uno de tarugo. ¿Quién es Marichu? Pues Marichu, la que fue conmigo a París, porque cuando yo fui a París, yo... Y mi favorita, Big Van Sear. Big Van Sear, así, mira. Ay, me encantan tus aretes. ¿Sabes? En la antigüedad, los hombres eran quienes usaban aretes. Y no fue sino hasta el siglo Marichu, cuando yo fui a París, porque yo... Es muy difícil aceptar el cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo anorexia. Digo, anorexia inversa. Se me olvida el término. Cuando una chica se ve en el espejo y se ve más gorda de lo que es, eso es anorexia. Cuando yo me veo en el espejo, pienso... ¡Ay! Una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Selfie. Ah, tres libras de cadera. Pero eso es cuando me veo en el espejo, muchachas. Porque cuando veo las fotos... Ustedes saben. ¡Ay, una libra de cadera es una cerda! Tener anorexia inversa puede parecer algo muy útil, sobre todo si una es mujer. A menos que seas actriz, como yo. Es confuso, yo veo los anuncios de casting que dicen se busca mujer, figura clásica, porque para no ponerle no gordas, le ponen figura clásica. Y yo pienso, ¿qué puede ser más clásico que la figura de las mujeres en las pinturas renacentistas? Cuando el trending era la pancita en forma de rol de canela. Si yo hubiera vivido en esa época, hubiera sido la modelo de la Venus de Botticelli. Sí, esa pintura, así para una concha gigante, así. Pero no, vivo ahorita, llego a casting, hay 20 chavas de 20 años y yo les llevo 20 kilos. Flacas que dan ganas de invitarles a desayunar o algo, pero guapas que dan ganas de ser lesbiana. Y cuando llego me dicen, ¡ay, me encantan tus aretes! Muchas gracias, esa fue mi participación. Yo soy Lina Polanco. Y aprovecho para hacer dos comerciales rápidos. El primero es que, no sé si ubican a un comediante que se llama Ray Contreras. Él acaba de sacar una parte de su especial en Netflix que se llama Zona Rosa, junto con otros comediantes que son representantes de la comunidad LGBT. Él, si lo buscan en Netflix, si no lo han visto, véanlo, es muy divertido. Dura 15 minutos, pero va a venir a Jalapa y va a presentar su especial completo. El 21 de febrero... en Rubia Morena. Si quieren la información, pueden entrar a la página de Abrón, que es el colectivo al que pertenezco, y ahí pueden checar la información para asistir. Y el segundo anuncio que quiero hacer es una invitación tanto a las mujeres que están aquí, a todas, y quienes nos escuchan en casa, quienes nos ven por Facebook, a participar en el grupo que estamos haciendo de mujeres interesadas en hacer stand-up. Está abierto para todas las mujeres, no tienen que ser personas de escena, no tienen que tener experiencia, no importa, solo querer hacer stand-up. Si les interesa, si a sus amigas les interesa, pueden escribir a Linamorfosis Escénica en Facebook. Ahí me pueden ubicar y pues ahí nos juntamos y seguimos el aquelarre. Muchas gracias. Muchas gracias a Lina Polanco por esta participación en este segundo aniversario. Y tenemos, antes de empezar con las conclusiones, la participación de nuestras amigas dentro del público. Y justamente va a platicar con nosotras Daniela Meléndez, que nos acompaña hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar haciendo este programa. Felicidades porque ya son 2 años. Y festejo pues la red de mujeres que respaldan y bueno, todas las mujeres a lo largo de la historia que nos han dado material para decir que no estamos locas, ¿no? Que hay mucho trabajo detrás, que se ha hablado mucho de este tema y uno sigue teniendo que traducir por qué es importante que las mujeres tengan derechos, ¿no? Entonces, qué bueno que esté el programa, que siga muchos años más, que se extienda la red de compañeras que pueden aportar y decir algo. Y yo, pues, nada más hice unas décimas para la ocasión que dice, no solo es señalar lo que está mal y es doliente, es trabajar en la mente tanto que hay por cambiar, es un juntas caminar por resistir a este sismo del asesino machismo, un paso de muchos pies, por eso púrpura es el color del feminismo. La memoria colectiva que en una marcha se escucha, una trinchera de lucha para esta llama tan viva que sigue el programa y siga haciendo un puente al abismo, provocando un cataclismo desde el andar de mujer, y lo veremos caer. en Púrpura Feminismo. El programa no está solo, hoy festejo su estructura, que enaltece la lectura y difunde el protocolo, que se haga de polo a polo, como quien va de turismo, que ya basta de lo mismo. Y hoy les quiero resaltar que vamos a festejar en Púrpura Feminismo. Muchas gracias. Con mucho cariño. También vamos a escuchar a Citlali Aguilera. Muchas gracias por estar con nosotras. Pues siempre es un gusto para mí estar con ustedes, escucharlas, escucharte, Brisa, y felicitar por este segundo aniversario, tanto a ti que estás al micrófono como a todo el equipo que hace posible esta emisión de Púrpura, a todo el equipazo, a Brenda Coronado, a las chicas que están ahí trabajando contigo y también a todos los todo el equipo que no se ve, pero está siempre presente. Y pues nada, agradecer que exista este espacio desde Radio Universidad Veracruzana. Escuchábamos al inicio que quizás sea como muy poco el tiempo avanzado, pero sí a profundidad y con una intención cada vez más amplia, ¿no? De irradiar. Y pues ahí va una décima para este segundo aniversario de Púrpura. Feminista es el oleaje. Una brisa, una marea, y en la radio se pasea para irradiar el mensaje. Con incluyente lenguaje a favor de la equidad, mujeres en hermandad, en frecuencia modulada, violeta y apurpurada, traemos la sororidad. Muchas gracias. Y bueno, estamos a punto de irnos, vamos a sacar los papelitos de quienes se van a llevar los premios. Estamos ya cerrando, tenemos, ¿cuántos, Brenda? Ayúdanos, porfa. ¿29? El 29. Tenemos el primero. Ok. El libro. Bueno, ahorita se lo pasamos. Uh-huh. Tenemos también un 16. 16. Ah, perfecto. Bien, de los público? Del público Radio también, de Radio Escucha, tenemos a Perla Melgarejo, que puede recoger además su premio en Clavijero 24. Y tenemos también a quién más. A ver. Armida Rubio, que también es amiga. No sé por qué. Tenemos el número 59 del público que está con nosotros, nosotras aquí en el auditorio. 59. Ok, uh-huh. Tenemos también el 68. Perfecto. ¿Quién más? ¿Y más? ¿Tienes más? A ver. Tenemos muchos regalos. Tenemos muchos regalos. Tenemos el 69. ¿No? Ah. ¿69 quién lo tiene? No. Bueno, ahorita vemos más. Tenemos el 36. Ay, perfecto, por acá. Y tenemos 22. Perfecto. Y nos queda un minuto. Ya estamos prácticamente yéndonos. Yo creo que ya fuera del aire vamos a terminar con la rifa de los regalos para quienes nos acompañan aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la transmisión en vivo, a quienes están con nosotras aquí en el auditorio. Por supuesto, este es un trabajo de equipo. Tenemos que agradecerle a tanta gente, a Eduardo Rodríguez Jarbio, que está con nosotros. Por supuesto, a Benjamín, muchísimas gracias por microfonear. Salió excelente. Antulio García, que nos está controlando los tiempos por allá. Muchísimas gracias. A Naoli Salas también, gracias, que está aquí atrás. Aldo Camacho, la transmisión vía streaming. Por supuesto, a Francisco Aragón, nuestro coordinador. Brenda Coronado, que hoy se despide de nosotras. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias pues a ustedes que nos acompañaron aquí arriba, aquí abajo. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Bravo! Listo. Gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Pero el piano es más que un instrumento. En palabras del médico y escritor Oliver Wendell Holmes, es una caja maravillosa llena tanto de esperanzas, anhelos y decepciones como de cuerdas, masillos y fieltro. Es un símbolo tan variable como la condición humana. Puede representar el elegante refinamiento de una casa victoriana y la miseria y la promiscuidad en un burdel de Nueva Orleans. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre. Escucha todos los jueves Naturalmente Universitario. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión. Acérquese y pida sus ricos tamales en la hora nacional. ¿Sabes por qué el Día de la Candelaria los mexicanos comemos tamales y no algún otro platillo? Conoceremos los diferentes tipos de tamales que se comen a lo largo de nuestro país. En la historia de la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. 2020 es el año de Leona Vicario, benemérita madre de la patria. Y en la música, la apuesta. Yo me llevo el... Domingo 2 de febrero en la hora nacional. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Los electores. Los sábados a las 18 horas. Coleccionistas de México y el mundo comparten sus sets en vinilo. Por Radio B, 90.5 FM y en línea. Los electores, la música girando. La Universidad Veracruzana contra la violencia de género. Conoce la declaratoria del Consejo Universitario por Espacios Libres de Violencia de Género y el protocolo para atender la violencia de género. Participa en la consulta de este importante documento. Mayores detalles en www.uv.mx.